Estamos en comunicación telefónica con Jorge Chiche Scarafía, el móvil de Anexados. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, Federico te saluda. Muy buenos días, Federico. Federico Magni, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Chiche? Estamos en la esquina de Duarte Quiros y López y Planes. Pasando la ronda, estamos con los chicos de aquí del barrio. Juan y Fari, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y acá estábamos bien trabajando con el tema de la muraleada acá en la canchita de la Mora. Está full, ¿no? Está con lindos motivos. ¿Qué motivos eligieron? Y bueno, le dijeron motivos, se presentando un poco el barrio, que son los equipos de fútbol del barrio. Un Maradona, que es el ídolo, bueno, creemos, de todos los argentinos, y el Carlito La Mona Jiménez, que es varios son los verdaderos dioses, ¿no? Populares. Sí, la verdad que sí, los verdaderos dioses que bueno, uno siempre se presentó en todo. ¿Quién no quiere ser como Maradona y quién no cantó un tema de La Mona Jiménez? Por supuesto, con el micrófono que sea así la mímica, ¿no? Seguro, sí. Y el equipo de fútbol, que también va a ir con su cuadro correspondiente, o sea, con el escudo que lo representan de acá de Barrio Español. Claro, el representativo de Barrio Español, que me han dicho que anda muy bien, ¿eh? Sí, no, andan bien los chicos del barrio, por suerte tienen todo, las pilas se han puesto todo, así que, bueno, andan bien en la liga, el torneo que se presentan, le va bastante bien. ¿Y quién están acá colaborando? Y bueno, está Damián López, Chuña, los chicos más chicos, el Emi, van todos, Poroto, Porotito, que anda también por ahí, pero el artículo están todos, y ahora se van sumando más a medida que se van desocupando donde el transcurso del día, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que los felicito por la iniciativa que tuvieron. Hermosearon la tapia, ¿no? Porque antes no era nada, ahora sí se nota que está muy bonito lo que están haciendo. Sí, es un poco más de la idea que teníamos sobre el trabajo que hicimos en la placita, y bueno, y lo pasamos acá a la canchita de la Moda, un poco de mural y colores que nos representen, para darle vida más que nada a todo. Bueno, Fede, ya te vamos a mandarle una foto para ver cómo, porque está quedando hermoso esto. Uh-huh. Ahora, a la mitad del trabajo, más o menos, ya está pasando la mitad del trabajo, y ya cuando termine, le mandamos la foto completa. Dale, Chicha, así lo subimos a las redes y la gente, bueno, los invitamos a que se lleguen. ¿Quiénes están pintando, Chicha? ¿Hay gente grande o también, o sea, hay adultos o también hay algunos que otros niños y niñas del barrio? Ahí te paso con Juani. Dale. Hola, no, de todas las edades tenemos. Ahora tenemos también chicos de 9, 10 años que están pintando, que son hijos de leyenda de acá de Barrio Español, así que también están participando. Me imagino que también es una linda forma de abrir un poco la cancha, ¿no? Como se dice cotidianamente, para que los vecinos y vecinas se puedan acercar y ser más partícipes, ¿no? Y puedan aportarle cosas al barrio. Sí, seguro. Esto cuando comenzó éramos unos cuantos y hoy en día, mira, tenemos 50 personas que estamos sumados a esto, tanto desde niños hasta personas mayores, ¿no?, que participan. Recordamos para aquello... Sí, no, decime. Es un poco el contexto que queremos llevar a otro barrio. Claro. Que ya que estamos recibiendo ayuda de la provincia y de la mano de Daniel Zavala, que nos está apoyando muchísimo, estamos metiéndole pila acá al barrio para que quede mejor. Sí, me imagino que le da otra mística también y otro entorno a la canchita, ¿no? De tener una imagen, como bien decías, que en lo futbolístico Maradona es insuperable. Bueno, y otro líder popular como es Carlos La Mona Jiménez, que también es, en la esencia del fútbol, también está siempre presente, La Mona. Sí. No, y eso fueron ideas que se fueron largando a través de un grupo de WhatsApp que tenemos en el barrio, y ahí todos aportaron su idea. Y bueno, y fue tipo votación, encuesta, y fueron los personajes que se decidieron poner en el mural. Claro, de manera democrática entonces eligieron a la Mona y a Maradona. Juani, recordamos la invitación para aquellos más pequeños que quieran participar de la escuelita de fútbol de las Moras. ¿Cómo tienen que hacer? Y no, se tienen que acercar acá a la Mora directamente, o a la casa del profe, no sé si lo conocen, que es más conocido como Coca, y hablar con él por el tema de los entrenamientos, y después de los distintos profes que tengan, según las edades que tengan, ¿no es cierto? Claro. Pero acá pueden acercar a la Mora los martes y jueves, que están todos, y ahí hablan con los chicos. Perfecto, Juani, te agradecemos el contacto y bueno, y los felicitamos por esta iniciativa. Seguramente ya lo vamos a estar publicando en las redes sociales de la radio para que la gente lo pueda compartir y disfrutar. Te mandamos un abrazo grande. Dale, ¿hasta qué hora va a estar aproximadamente? Y no, y hasta que se termine, calcularemos 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde, pues los chicos que tienen ganas de colaborar pintando, pueden venir y hacerlo. Acá hay gaseosa, hielo, todo para que se refresquen en la tarde cálida, ¿no? Sí, acá contamos con las provisiones para pasar sí. todo el día. Así que si quieren ir sumando, ya se van a ir sumando, a ver cuando se vayan desocupando. Pero sí, que se lleguen. Buenísimo, buenísimo, Chiche. La verdad que sí, encima le tocó un día lindo, parecía que iba a llover, pero no, me parece que va a aguantar hasta que termine la muraleada y con el solcito que le está pegando se va a secar rápido. Es más, yo me voy a tomar el atrevimiento de agarrar un pincel y darle con la brocha también. Ah, dale, dale, Chiche. Ahí, pues, firmale Chiche Nexo. Chiche Nexo, sí, señor. Bueno, Chiche, entonces en un ratito vamos a estar allí dándonos una vuelta para cuando estén terminados los murales y compartir las imágenes con la gente que está del otro lado del parlante. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto ante cualquier eventualidad. Bueno, vos terminás el programa a la 1:15, 1:20 y ya todavía van a estar acá, así que también podés agarrar una brocha. Claro, sí, nos vamos a dar una vuelta y dejar ahí un sello. Te mandamos un abrazo grande, Chiche. Otro para vos. Hasta allí, Chiche Scarafía, con el móvil desde la canchita del barrio Las Moras con una muraleada, una linda iniciativa de los vecinos y vecinas del barrio.